Hola, pues yo principalmente recomiendo a todo el mundo que utilice micrófono dinámico, ¿vale? Porque el de condensador recoge absolutamente todos los sonidos y habitualmente el podcasting se caracteriza por no tener una buena sonoridad, entonces a la mayoría de la gente que graba en su casa les recomiendo que grabe con micrófonos dinámicos. Si bien es cierto que, por ejemplo, si grabáis en la calle queda muy bien el micrófono de condensador siempre y cuando le bajéis la ganancia, pero yo a casi todo el mundo recomiendo un micrófono dinámico que os va a recoger muy bien la voz y no es necesario para nada gastarse tanto dinero. Sin embargo, también, por otro lado, el micrófono de condensador, si tenéis un lugar habilitado para que esté muy bien insonorizado y que tengáis los medios suficientes para que suene bien, el micrófono de condensador es una delicia. Ahí están los dos casos, pero sí es cierto que luego también a todo el mundo le digo que depende del tipo de podcast, hay que elegir el micrófono correcto, no vale todo para todo. Y si fuera el podcasting, ¿cómo te da en el lugar? Vale, ¿qué tipo de micrófono escogeríais? Yo me quedo con dinámico, sí.